Buenas tardes desde Tepic, Nayarit Capital, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos preparados para informarle. Un poquito más de audio, ¿no? Por favor. Bueno, que cada quien haga la parte que le corresponda y que lo haga bien. Suena, creo que lo que un funcionario público debiera tener todos los días, a toda hora en mente. Que cada quien haga la parte que le corresponda y que lo haga bien. Con esas palabras y esa frase que ha acuñado cada vez que toma protesta el gobernador, ya sea los enroques que se suscitan al interior del mismo o cambios, les hace notar ese detalle. Aquí no se viene a descansar, aquí se viene a trabajar, aquí la idea es que cada quien cumpla con su función y, como digo, que lo haga bien. Ojalá y los que ahora han protestado cumplir con su obligación de ser funcionarios del gobierno del estado, lo hagan de esa manera. Se entiende que es un intento más de Ney González, gobernador, de fortalecer en cada una de las áreas de su gobierno. De otra manera no se podría entender. Por ejemplo, crear una subsecretaría de desarrollo rural que efectivamente atendería los asuntos de tradición en nuestro Nayarit, el tabaco, el azúcar. Ahí está Carlos Castellón Medina. Otro cambio que se dio ayer fue el de Fernando Carvajal Casola, era director de la Policía Estatal y ahora es subsecretario de Planeación. La Dirección de Policía Estatal Investigadora ahora queda a cargo de Javier Vázquez Paniagua. Como subsecretario de Educación Básica queda Antonio Pérez Peña. Miren, volvió. Volverán las oscuras golondrinas. Ahí están. Nestalí Castillo Valencia, director general de Educación Básica de la SEP. En el Servicio Nacional de Empleo queda Emanuel López Ruelas y Norma Santoyo es la nueva subprocuradora de justicia en el estado. Bueno, con esto se inicia una etapa de relevos, enroques, reacomodos que el gobernador Ney González ha dado a conocer el día de ayer. Que cada quien haga la parte que le corresponda y se la haga bien. Es la 1:08 p.m. Una de la tarde con 8 minutos. Verdad. El micrófono. Ay, riquísima el agua, ¿no? La verdad que sí. Rica. Fresca, abundante. Y eso se agradece mucho. Bueno. Se espera, llegará ya en un corto plazo, inclusive se ha sentido, no sé si usted lo ha notado, algún cierto vientecillo de lluvia, de repente se oye como que es un viento de lluvia, la percepción del reflejo condicional o condicionado más bien que tiene el cerebro ya de reconocer las etapas, ¿no? Es ese instinto que el hombre desarrolla alrededor de su vida. Bueno. Para información, en Nayarit se esperan en este tiempo de lluvias aproximadamente 15 huracanes. Entonces hay que estar prevenidos porque no se sabe, y ahora lo vemos con tanta desgracia que ha pasado en diferentes países, desde ellos que están sufriendo, de verdad, sufriendo, como es el caso de China, y devastaciones tremendas. Esperemos que este no sea el caso. Rogamos a Dios que este no sea el caso. Pero se espera que 15 huracanes de diferente intensidad puedan hacer presencia en nuestro territorio. Por cierto, la Riviera Nayarit va a ser sede del Encuentro Nacional de Protección Civil, en la que van a participar 132 directores de esa área. No sé si sobraron el cero, lo pusieron nomás. Pero ¿cómo pueden ser municipales y todo, ¿verdad? Vaya, estatales son 32, lógicamente. pero 132 a lo mejor hay algunos que son de algunos municipios, sabe esa probabilidad. Pero el número que me pusieron aquí, de los cuales 40 son 40 efectivamente de las principales ciudades, ya ves, ahora es que no sigo leyendo, y luego me dicen en relación, pues sígale leyendo, ah, pues nomás que quiera adivinar, no, sígale, ahí está todo, no, de verdad. Entonces dice, ahí en esa reunión van a estar 40 de las principales ciudades del país. La intención de esta reunión es dar a conocer lo último en materia de protección civil, que no sé qué será lo último, pero debe haber algunos instrumentos que pudieran ayudar, por ejemplo, en el caso vemos a gente, veíamos grabaciones allí en CNN, en la cadena norteamericana, en CBS, en The News, varios reportajes que estaban pasando de los hombres, mujeres, niños, que están allá abajo de los escombros. Lo más triste es que cuando dejan de gemir, gemir es el de dolor, aquel que está sufriendo, es cuando empieza realmente la preocupación, cuando se empieza a dejar de escuchar el grito de auxilio, cuando se empieza a dejar de escuchar el llanto de un niño, cuando se empieza a dejar de escuchar la vida misma. Eso es lo terrible, porque atrás, afuera, hay gente. Y eso pasó en un número de 185 en México. Había gente que con la esperanza de que uno de los rescatados fuera uno de sus familiares, se mantienen ahí, parados, observando, pidiéndole al Todopoderoso que les dé la oportunidad de ver una vez más a un familiar. Y así encontramos en que esta historia se ha repetido, de que somos los humanos los que hemos sido los principales protagonistas del deterioro ambiental, porque cada vez más vemos catástrofes de gran magnitud prefabricadas por la mano del hombre, y luego lloramos, y luego sentimos, y nunca prevenimos. Cabe mencionar que para el estado de Nayarit está pronosticado 15 huracanes, de los cuales 5 podrían ser, o se pronostica, de fuerte intensidad, por lo que en su momento deberemos de tomar las precauciones que en otros años se han tomado. Estaremos justamente informándoles. Ojalá no tengamos necesidad de hacerlo, que es lo deseable. Pero bueno, Pedro Basil Tomares, quien es director de Protección Civil, afirmó que esta importante reunión vendrá la directora nacional, Ana Lucía Gil Mayoral, estará inclusive para inaugurar estos eventos el propio gobernador del estado, Ney González Sánchez. Riviera Nayarit, Encuentro Nacional de Protección Civil. Tengo la línea telefónica del compañero y amigo Arsimiro León. Adelante, Arsimiro. Bueno, mientras encontramos, está en una reunión en la que se encuentra el gobernador del estado. Si está listo mi compañero Arquimedo, adelante. Vamos a darle más información en el micrófono. Esto es tarde, a la 1 de la tarde, ya con 30 minutos antes de ir a la pausa. Bueno, pues dice, el gobernador Ney González anunció que todo aquel servidor público, que en forma directa o indirecta se involucre en las precampañas de los partidos políticos, o en las campañas o apoyo en alguna candidatura en lo general o en lo específico sin derecho de réplica, serán suspendidos de sus funciones durante 3 meses sin goce de sueldo. En una reunión de gabinete realizada este martes en el Palacio de Gobierno, el mandatario afirmó su deseo de preparar a Nayarit para nuevos tiempos, pero esta administración debe primero transitar por una nueva legislación en materia electoral. Quiero solicitar al equipo de trabajo que nos preparemos de una mejor manera, más profundidad sobre lo que espera la sociedad del gobierno del estado, de quienes integrados el secretariado y todas las tareas descentralizadas en este proceso electoral. Aclaró que no habrá derecho de réplica, no busquen ni manden un correo electrónico, un mensajito de texto. El que quiera andar en campaña, que se prepare, o mejor dicho, que se separe del cargo. Si el gobernador no se involucra, tampoco se involucra a nadie. Así es que ninguno está autorizado a hablar por mí, por eso se deben de expresar. Y bueno, pues ahí está lo que deja muy en claro el mandatario nayarita, Asimismo reveló que no hay un solo colaborador del gobernador que haya recibido línea para participar en la campaña política de ningún partido. Y digo de ninguno, porque en el gabinete hay militantes de diferentes partidos políticos. El mandatario Nayarita le pidió a la Secretaría de la Contraloría y General de Gobierno que nos impartan capacitación, que nos muestren aquellos que no sabemos por qué hay reglas nuevas. Y el Senado de la República las propuso, el Congreso de la Unión aprobó y el Congreso de Nayarit fue más allá de lo aprobado por el Poder Legislativo Federal, y tenemos reglas que entiendo son muy, pero muy claras. Así es que, pues la mejor forma de garantizar que el gobierno del Estado no intervenga en las campañas políticas, agregó, es entender primero lo que la ley nos exige. Es una petición muy especial que les hago, no se involucren, y si les llega lo muy cerca el calor, porque esa es su vocación, su naturaleza, o porque tienen cariño especial por algún precandidato o precandidata, sepárense del cargo. Sí, hay que separarse del cargo un rato, ahora las campañas son muy cortas, las precampañas más, es preferible que se separen del cargo voluntariamente un mes a que la Contraloría lo cese en sus funciones por 3 meses sin goce de sueldo. Asimismo les advirtió que cuentas claras, amistades largas, estamos hablando con la verdad, me refiero a todo, y reiteró, no manden mensajes de texto ni correos electrónicos o al messenger, no busquen a Charo o a Cora Cecilia, o a Vega ni a nadie, pues no habrá marcha atrás. Así lo dejó en claro el gobernador del estado, Ley González, a todos y cada uno de sus funcionarios. Así que si quieren andar en campaña, pues hay opción de que dejen el cargo por un rato y se dejan de lleno a las campañas o pre-campañas políticas. Vamos a la pausa y volvemos. Y vamos a continuar con más información esta tarde. Y bueno, pues tenemos entre la intensa temporada de calor que prevalece en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en Nayarit, ha incrementado la capacidad de los médicos en las unidades médicas familiares para insistir en la educación a la población en la práctica de medidas preventivas, privilegiando la orientación a fin de mejorar los buenos hábitos higiénicos, dietéticos y a identificar los signos de alarma de enfermedades más comunes en esta época, que son padecimientos digestivos, enfermedades diarreicas. Así lo informó el coordinador auxiliar de salud pública del instituto, el doctor César Vargas Gómez. Explicó que en estos momentos el autocuidado a la salud es lo más importante, por lo que se deben de llevar a cabo medidas muy simples, pero que son muy importantes para preservar nuestra salud, destacando el no trabajar sin protección bajo los rayos del sol a las horas de mayor actividad solar. Esto es, debemos de cubrir la cabeza con un sombrero, cachucha, etc. Asimismo, usar camisa de manga larga, de preferencia de tela ligera y fresca. Así lo señaló el doctor Vargas Gómez, que ante las altas temperaturas es muy importante cuidar muy bien la higiene y cuidado de los alimentos, toda vez que con el intenso calor estos se descomponen muy fácilmente, por lo que se debe tener precaución desde el mismo momento en que se compran, sobre todo los que no de origen animal, con cuidado especial para los mariscos, no exponerlos a los rayos directos del sol, no transportarlos en las bolsas muchas horas, así como ubicarlos dentro del refrigerador en la parte más cercana al congelador. También el especialista destacó que, aunado a las acciones médicas, es importante la educación a la población. Hay que orientar a las madres en la preparación de los alimentos, sobre todo cuando se deben de hervir al momento de manipularlos, y así, pues consumir toda esta comida, otra vez se vuelven a hervir, esperar que se enfríen y se meten al refrigerador. Insistió en que esta temporada es muy importante la higiene al ingerir agua potable de garrafón o hervida. Si tomamos agua con estas características, evitemos en gran medida la incidencia de enfermedades diarreicas. Por otra parte, dijo que en el aseo de las manos, antes de comer y después de ir al baño, es importante. Así es que ahí están unas medidas para evitar pues alguna enfermedad en esta época de calor. El micrófono. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias de el micrófono. Por cierto, ha habido muchos festejos por el Día de las Madres, y muchos de ellos han logrado beneficios, como el caso de una casa que se regaló por parte del DIF Nayarit acá en Tepic. Bueno, después de que todo eso ha pasado, las gentes empiezan a retomar para la tranquilidad. ¿Cuándo es el Día del Maestro? ¿El jueves 15? Mañana el jueves, lógicamente. ¿Irá del puente? No se hagan mal acostumbrar. que les, se les olvide el pizarrón. Ah, no, que la verdad. Porque el cuento pasado estuvo largo. Y ese fue oficial. Bueno, en fin. Estamos esperando a ver qué deciden. El segundo caso es que hay algunas gentes que nos han llamado de Bahía de Banderas, de que sienten que hay algún incremento importante en la inseguridad que se palpa en ese lugar, principalmente en los habitantes de Nuevo Corral del Risco, en donde dicen el principal enemigo que tenemos es que no hay alumbrado público. Están en Bahía de Banderas, en la escena más bollante y productiva del estado, hay lugares en que no hay luz. Bueno, pues así lo vamos a conocer, tal y como nos lo informa nuestro auditorio. Bueno, pues suponemos que la autoridad debe tomar cartas en el asunto. Corral del Risco, si les interesa resolver ese problema, al doctor, ¿cómo se llama? ¿Cuevas? El presidente municipal Cuevas. El presidente municipal, pues, de Jaime Cuevas Tello, ¿verdad? Estoy seguro que las áreas de construcción de su hermano sí tienen luz y todos los servicios. Bueno, pero esas son otras cosas. Lo que sí es que no tienen ninguna relación familiar ni nada. Ellos no tienen luz y están sufriendo, lo dicen así en su comunicado, de alguna inseguridad que se están planteando. Porque los malhechores finalmente así lo deciden. La oscuridad es el protector o uno de los protectores más importantes para ellos. Aunque serán de repente unas babosadas tremendas, como el cuate que asaltó las joyerías, ¿no? Oye, pues que primero hablaron a su compinche, ¿no? A su compinche que estuvo ahí ayudándole. Y luego, fíjense nomás lo que son. Yo no sé, de veras que ahí, rateros tontos, Después de que desviaba la cámara en la que quedó filmado, pensando que con eso iba a evitar ser reconocido, él y su compinche que le ayudó pues a robar. Antes le hicieron un citatorio como testigo de cargo que solicita su cómplice. Este tipo, tan inocente, va y se presenta al Ministerio Público y hace su declaración. Termina su declaración por la primera testimonial, para lo que fue citado, siguiendo la cronología de los hechos, y dicen, ok, hasta hecho caso usted, tal y como lo establece el citatorio de presentación, ya ha dado la declaración que corresponden. Ahora le informamos que queda usted detenido en carácter de indiciado del robo que se suscitó en la joyería en la Ciudad de México. ¿Cómo? Pero si a mí me citaba nada más como testigo. No, señor. ¿Quiere ver usted el video? ¿Es usted o no es usted? Y se hizo bolas. Empezó a hacer bolas el amigo y concluyó que... ¿Qué se le ocurre? Si sabe bien, hombre, que había más evidencias. Lo pasaron en todos los noticieros de la televisión nacional. Bueno, pero así es. Hay una película, El robo más tonto del mundo. Vamos a hacer un corte y regresamos en la 1:43. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Vamos a hacer una vuelta a la información nacional. Por cierto, la temperatura ha rebasado los 40 grados en algunas zonas serranas, en las que de verdad está durísimo el calor. Y bueno, le digo que por allá estuvo mi cachorro trabajando y dice, hombre, está aquello ardiendo. Y ahí es cuando a veces también las gentes de aquel lugar dicen, ¿y dónde podrán, quién podrá apoyarme? Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos para que... ¿Qué se puede hacer ahí, no? Llevar suero, llevar agua, llevar energía, un abaniquito, energía eléctrica para conectarlo. Vaya, ahí hay algunas cosas que se pueden ayudar a... Y sobre todo eso, ¿no? La deshidratación a los pequeños puede presentarse en cualquier momento. Ahora se está hablando de que Bahía de Banderas no ha entregado las cuentas claras al órgano de fiscalización superior. Parece ser que hay algunos milloncillos de pesos que están volando, no aparecen en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento, de, es como que es la caja fuerte en el buen sentido de donde se agarran, ¿eh? Es que realmente el uso del suelo que debe autorizar el desarrollo urbano y ecología del ayuntamiento de Bahía de Banderas está muy cotizado. Y ahí es donde ahora no aparecen en esa dirección, y no de ahora, de ese trienio, sino de otros anteriores, ha sido el punto, el talón de Aquiles de la presidencia municipal de Bahía de Banderas, la dirección de desarrollo urbano y ecología, que si le rascaran, ¿cuántas cosas no saldrían de ahí? Es claro que algunos que se vinieron de allá piensan que han dejado borrada la huella. No, las huellas siguen ahí. Dinero que no sabe a dónde, o no se ha dicho todavía, se está estudiando e investigando en las bolsas de quién quedó esos millones de pesos. Rosana Pérez López, quien es la titular de esa dependencia ahora, no en los trienios pasados, pues simple y llanamente no le salen las cuentas de lo que les ha cobrado a los fraccionadores, de lo que anteriores administraciones han cobrado y no han ingresado a la tesorería. Bueno, en la línea telefónica tengo a don Rafael Guzmán, él nos habla desde Santiago Ixcuintla. Adelante, don Rafael. Don Rafael Guzmán de Santiago Ixcuintla da su opinión de cómo él ve las cosas, de la famosa frase que todos cumplan y que lo hagan bien, que maneja en cada toma de protesta de nuevos funcionarios o enroques que hacen en el gobierno del estado. Ahí está, salió a la luz pública don Rafael completita tal y como usted lo quiso decir. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Bien. Vamos a continuar en este espacio de noticias del el micrófono. Déjenme comentarles que ha iniciado el primero el sondeo para la famosa reforma energética que se pretende dar a este país. Han dado muchísimas opiniones, lo hizo don Cuauhtémoc Cárdenas, respecto a ese asunto, diciendo que el gobierno federal exagera en la exposición que hace del caso Pemex. ¿Saben? Y bueno, en eso habrán de llevarse 71 días. Oiga, ¿sabe otra cosa? Estos son buenos. Robaron una aduana. En México. Los han perseguido. Se teme que esta aduana haya sido infiltrada por el narcotráfico. Se les olvidaron los paquetitos y fueron por ellos. Digo, esas posibilidades, es increíble lo que se ve en este país. No hay nada como México. En el, otros son peores, ¿eh? Quiero decir eso. Otros son peores. Pero que esa no sea la, que dijéramos, la justificante para que se sigan haciendo este tipo de cosas. Un consuelo de, bueno, ya saben, de consuelo de, bandas de, dedicadas al narcotráfico son los responsables del asalto que se realizó a una aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde está concentrado toda la inteligencia de todos los policías de este país. Una aduana dependiente de la Secretaría de Gobernación fue asaltada, fue robada. Se llevaron 28 contenedores con químicos farmacéuticos. Hágame usted el favor. Esto me huele de que uno solo no... Bueno, es más, me huele solamente aquello por las películas que ve uno, y solamente por eso, de que rebajaron a cualquier... Bueno, en este... Se hizo pues una entrevista tras presentar el balance del operativo en el Tianguis de Salado, en Iztapalapa. Al titular de la propia Secretaría de Salud señala que el crimen organizado está detrás de este acto ilícito. 28 contenedores con químicos farmacéuticos se perdieron. Hágame usted el favor. Lo que sabemos, dijo el director, es que el compuesto químico que se robaron no es pseudoefedrina y que seguramente los que cometieron el asalto son gente que trabaja para algún grupo de narcotraficantes, según que es lo que por ahora se puede afirmar. Los reportes indican que los delincuentes irrumpieron a las 11 de la noche en esta bodega perteneciente a la empresa aduanal para la logística y suministro del aeropuerto Calza de CB, SADCB, en la zona ubicada, en la zona federal, ubicada dentro de la zona de aduanas en la terminal aérea. Llegaron entre 5 y 10 sujetos armados, sorprendieron a los empleados, se llevaron 28 contenedores con casi 25 kilogramos cada uno. A ver, échale cuentas, 25 por 28, por 20 serían 500 kilos, casi más de media tonelada, ¿no? O sea, si fueran 20 de 25 kilos, 25 por 20 son, es una tonelada, una tonelada de 400, ¿eh? Aquí mi productor más rápido para las matemáticas, que no sé si haya sido exacto, pero es rápido. 15 de ellos contenían sinaricina y 13 bloques de clorhidrato de clindamicina o dinamicina. De acuerdo a los datos proporcionados por Enrique Vidales Pérez, o Perea, gerente de la empresa, total, le robaron. No vaya a ser aquella famosa frase de ladrón que roba ladrón. ¿Sabe qué? Que han determinado el régimen fiscal de Pemex hasta que concluyan los debates. Se hará este debate, lo que les estaba, después se hará la conclusión, perdón, de este asunto. Estoy tratando de agarrar una nota que está circulando en internet de lo más sorprendente para aquellas gentes que le guste aquello del fenómeno OVNI. Están revelando una fotografía por parte de la NASA, increíble, increíble, por parte de los archivos, no, de la NASA no, de archivos británicos. Se ha informado hoy sobre la aparición de supuestas figuras extraterrestres y ovnis en distintos lugares de este país. Recuerda aquellas famosas figuras tan precisas como vaya hechas digital o de realce. ¿Recuerdas las figuras, no? Justamente ahí, en el Reino Unido. Ah, pues ahí mismo se han dado a conocer, hoy hace unos momentos se están informando de la presencia por parte, y esto lo hace el Ministerio Británico de Defensa, lo que le da mayor validez. No, hombre, Maussan se va a agarrar con esto durante los próximos 2 años, lo vamos a tener en la televisión tarde, mañana, tarde y noche. Y noche, bueno, el Ministerio Británico de Defensa, pues, puede ser también un motivo de que empecemos a encontrar respuestas a muchos interrogantes. Podrán algunos no creerlos, ¿verdad? Otros creerán que es cosa de chiste, otra cosa será lo que piensen algunos que están convencidos de que no estamos solos en el universo. Bueno, sin embargo, el Ministerio Británico de Defensa ha documentado con fotografías, las estoy viendo, y de veras que están de veras bien. Y además, déjeme decirle que estas imágenes se parecen mucho a las captadas en Campeche, México, en marzo de 2004. Hay una formación luminosa que se parece a esto. Hay datos que están empezando a surgir de este asunto, de los avistamientos que se vieron hoy en la Gran Bretaña. Por primera vez, 8 documentos redactados entre 1978 y 1987 estarán desde este miércoles disponibles al público, aunque Archivos Nacionales espera desclasificar otros 150 en los próximos años. Le están dando apertura ya a estos 450 folios en la que figuran avistamientos claros de una supuesta nave extraterrestre en la localidad de Wallasey, en el centro de Inglaterra, y otro sobre el puente de Waterloo, justamente en Londres. Esta información fue considerada tan importante hoy que las autoridades pidieron a la policía y a las bases militares aéreas que registraran cualquier observación de objetos inexplicables. Esta primera apertura que hace un gobierno es, vaya, no tiene antecedentes, pero el personal de inteligencia de la cartera de defensa está interesado, más interesado en saber si los casos de supuestos ovnis eran en realidad misiones de espionaje encubiertas de otros países. Están tratando de dar todo ese tipo de sesgos. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que se habrán de poner a la luz pública más de 100 documentos, entre ellos fotografías, avistamientos claros, videos, que son posiblemente ovnis, ovnis tal cual. Los avistamientos de ovnis son posiblemente una mala identificación de luces de aeronaves y meteoritos, pero algunos son muy difíciles de explicar por su formación y comportamiento. Hay ovnis vistos desde tierra por gente común y corriente, como por los mismos agentes de la policía e inclusive pilotos que han estado volando los cielos de ese país y que han quedado registrados. Casos de ovnis registrados en los radares hay múltiples. Estos 150 primeros datos del gobierno de Inglaterra serán dados a conocer, más bien fueron abiertos.